Tengo la chispa que ustedes cantan y le falta banda pa' llegarme a la suela en la zapa. Yo pongo ATR a los maleantes y a la gata, y si se ponen bellaca en la tanga le dejamos plata. Bigote, ¿en serio que quería el toque? A tu germo no le caigo porque le falta reo, que yo al toque la hago parte y voy al toque. Ni baile, drinking y moque, los gatos mejor que toquen. Salgo de cacería, empunga hasta la artillería, rota hasta la batería, suena cruda, sangre fría. Vos querés ser, yo sé que te re gustaría, pero no bancas presión, por eso no podría. ¿De dónde estás? ¿Gata, dónde estás? Levanten la mano que la gira no paramos, son las 7 donde vamos. Tengo un after en Solano, aunque soy de zona norte, caemos tirando corte, haciendo ruido de temprano. Pa' mí eso es cotidiano. Baila la rocha, toma algo rico para el descontrol. En la pista alocada con gafas de sol. Al otro día ni se acuerda y se fue el alcohol. Y no fue solo alcohol. Maleante, ¿dónde está? La gata, ¿dónde está? Maleante, ¿dónde está? La gata, ¿dónde está? Yo soy CF, mami, dando recátera. Otra vez, ya sabes cómo es. 7, 2, 3. Y pónganse las pilas, que el que se junta con giles al final se agila. PSG, enseñale cómo es. Yadiel, me recaté una así, tú escuchá. Fuimos los primos. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rita que hoy se pica y quiero que muevas el culo. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rita que hoy se pica y quiero que muevas el culo. Montana, tira el sonido que le gusta a la vagancia. Bellaqueo, que no para el botelleo. Bellaqueo, que no para el botelleo. A la turra la perreo, me relupo y refronteo. Y si no siguen los feos, los sacamos de paseo. Tu guacha 4x4 pide por todo terreno. La piola siempre se corta, pedí un último deseo. Esta noche pincho el pario, me voy de rally. Correteando a los Tommy Daly. A un after pario, busca y bajio. Algo inédito, sin final trágico. Si ya saben cómo soy, entonces no me invito. ¿Qué quieres que te lo explique? Que lo pongo a bailar sin murga y sin repique. Que veo mucha india y yo corte cacique. Llegué yo así que el que la boque o que no se achique. Si ya están hechos re chiquen, quería luna parte hoy un tique. Es que ando ganando, cortando tiquetes, sumando billetes. Soy electricista, pero sin té. Termina y le manda, el guacho le mete. Estoy sonando diferente. Si vos no sos maleante, no le mienta a la gente. Y ahora decime qué se siente, ver que tus labios mienten. Te fuiste de repente, esta noche ibuprofeno dolido, mira la repe. Primo, esta noche quiero. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rita que hoy se pica y quiero que muevas el culo. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rita que hoy se pica y quiero que muevas el culo. De menores a full, atentamente, la banda de los millones. Hagan caso, pa' la rocha, besi, pa' los giles, rafagazo. Siempre, siempre, nunca, nunca, que esto es Argentina. Y

es lo que necesito. Sos el mejor verso que nunca había escrito. No me llevas al cielo, me llevas al infinito. Es el momento de con vos, es mi momento favorito. Sos la luz que guía mi caminar, sos el aire que respiro para no bardear. Sos mi guachín, mi tuito, mi cuito y mucho más. Sos la fuerza en mi voz a la hora de cantar. Nosotros somos los mejores amigos, en mí puedes confiar. Que nada te va a pasar, mientras yo viva acá voy a estar. Y si me pasa algo, tranqui pa' que está mamá. Yo mato y muero por vos, y no estás solo, no lo dudes jamás. Y si reí voy a reír, y si llorás voy a cuidarte. Sos feliz, soy feliz, es que yo solo quiero amarte y quiero. Quiero decirte que te amo de más, que son mis ganas de vivir y no quiero que crezcas más. No quiero que crezcas más. Hice esta canción para vos, pa' que cuando estés solo sepas que siempre voy a estar con vos. Aunque pase el tiempo, yo me ponga viejo y me falte la voz. Este amor es diferente, es que lo nuestro es para siempre. Siempre, siempre hasta la muerte. El amor que te tengo es un sentimiento que jamás conocí, hasta el día en que te vi y fui feliz. Y vos estabas ahí, yo no supe qué decir. Por fin encontré lo que un día perdí. Me encanta verte dormir, me encanta verte despertar, me encanta verte sonreír, me encanta verte jugar. Quiero acostarme en tu pecho y escuchar tu corazón latir, para olvidarme de todo lo que hice mal. Quiero guardar tu risa en una caja y escucharla cuando esté triste. Quiero hacerte upa como cuando en mi vida apareciste. Quiero que logre todo lo que te proponga y disfrute de lo que hiciste. Yo no sé si sabía, pero llegaste a mi vida como una salvación. Y también fuiste la cura de una relación. Te amo con el alma. Y si algún día te hice llorar, te pido perdón. Te amo, Yadiel. Para vos esta canción. Hice esta canción para vos, pa' que cuando estés solo sepas que siempre voy a estar con vos. Aunque pase el tiempo, yo me ponga viejo y me falte la voz. Este amor es diferente, es que lo nuestro es para siempre. Siempre, siempre hasta la muerte. Montana, tira el sonido que le gusta a la vagancia. Dale, primo, que es ahora. Hagan caso, pa' la Rocha Bess y pa' los giles rafagazo. Que todo es Argentina, siempre, siempre, nunca, nunca. ¿Y el calle? Solo de perreo, me saco fumeteo. La gata en el gateo, al party fogoneo. Solo de perreo, me saco fumeteo. La gata en el gateo, al party fogoneo. Y entonces, 7:20 de Pilar a 11, con la casaca de las 12, en el medio de la pista con lo que ya conoce. Tu guacha la descoce, dos tragos se desconoce, par de pases ya está en pose, pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando roce. Y entonces, 7:20 de Pilar a 11, con la casaca de las 12, en el medio de la pista con lo que ya conocen. Solo de perreo, me saco fumeteo, la gata en el gateo, al party fogoneo. Solo de perreo, me saco fumeteo, la gata en el gateo, al party fogoneo. Y que se pudra, que la tarta muda, habla solo cuando la tengo en la zurda. Yo pateo a los murga, quiero un mustang. Es que no sé si son tan buenos porque dudan, porque no se juntan. Así todos juntos piden ayuda a tu cantante. Antes yo lo puse a gritar como una puta, tirarme a mí ni se te ocurra. Es que me encanta, yo lo agarro a tiro, le rompo la garganta. De la que vos seguís, yo ya partí unas cuantas. Y sigo por la que faltan, vos quedan pero no bancan. Solo de perreo, bellaco fumeteo, la gata en el gateo, al party fogoneo. Solo de perreo, bellaco fumeteo, la gata en el gateo, al party fogoneo. Solo de perreo, bellaco fumeteo, bellaco fumeteo. Solo de perreo, bellaco fumeteo, bellaco fumeteo. Solo de perreo, solo de perreo, bellaco fumeteo, bellaco fumeteo. Solo de perreo, solo de perreo, bellaco fumeteo, bellaco fumeteo. ¿Qué pasa, gato? Ya, ya, ya. Mami, dice mi crew, entonando para el club. Vos tenés hielo en el techo y yo ni crew. Dober movie, dame luz. Yo soy un rapero, pero salió trap. La traje a la torre, la puse a perrear. Si salimos del barrio es para bardear. Acá pasa de todo, pero no ven nada. Corren toga como droga. En el río pa' no son boba. Como zorra sola, araña loba. Sin la mega de que toma, queda en coma. Después playa, viola. Todo boxeador a veces pierde con melona. Bajo no te salpan ni la campana. Saludos pa' miñeris en campana. Métalos del fuego, pico y pala. Los míos no son malos, son la maldita. Familia callejera en la espalda. Algunos dicen te cambio la fama. Piensa que es un pacto por mi alma. Si juego con esfuerzo puedo ganar. Entonando para el club. Vos tenés hielo en el cuello y yo ni club. Dober movie, dame luz. Yo soy un rapero, pero salió trap. La traje a la torre, la puse a perrear. Si salimos del barrio es para bardear. Acá pasa de todo, pero no ven na. Acá pasa de todo, pero no ven na. Acá pasa de todo, pero no ven na. Si salimos del barrio es para bardear. Si salimos del barrio es para bardear. Cash money, quiero miles. Entro al baile con mi killer. Piden fotos, me persiguen. Ándale, mechañeri. Que saben los chetos de los turros, yo nunca me aburro. A la gata la perreo, la secuestro contra el muro. Si tiene alta burra, pa' lo oscuro la capturo. Yo te grito en la cara, yo no ando con susurro. Es que más conoce el barrio, pero el menos conocido. No entienden el mambo y por eso están dolidos. Dígale a estos pichones que vuelvan para su nido. Te apagamos el autotune, que andamos a todo ritmo. Hagan caso. Pa' la rocha a eso y pa' los giles rafagazos. Recate 50 mil, pero en la vereda descalzo. Ando con sicariona, pero ni a palo me caso. Y siempre rompiendo tarima, ya tú sabes, no descanso. Y dale tu raponte. Ese toto rompe. Que con el cachaca le redamos pa'l corte. Si no tiene culo, que menee ese escote. Dale, dale turra, nos fuimos a juegote. Esto es música pagante. Rompimos el local, imagínate visitante. El agua pone pa' atrás, imagínate pa'lante. De la calle pa' la calle, atentamente los cantantes. El calle te resuena. Y el Alejo te retumba. La banda de los millones esperando que se confunda. Ahora juego en primera y sigo con mi segunda. Brrr, si la morocha desenfunda. Es que la noche está piola. Pa' encontrar una turra que esté perreando sola. Le echa la culpa al alcohol cuando ella se descontrola. El rescate que se rescaten pa' que mueva la cola. Caigo para el par y la más popu dice hola. Esto es pa' la turra, la cheta. Mi barrio se respeta. Ando deportivo, flow, atleta. Hoy me puse coqueto pa' buscar a mi coqueta. Nosotros somos el combo de los rompe discoteca. Tengo una plástica semiautomática. Sé que con el tiempo después será mi fanática. La mía es única, se viste angelical. Abusador y matadora quiere cristinear. Ella es mi gatita, si sale grita. En la esquina no hay corralón, pero hay mucha cal. También un chacal, tiene 5 de sal. Que no son de sal, saben que hoy se sale. Y que todo se vale. Suenan parecidos. O son todos iguales, la reconcha de su madre. 7, 2, 3. Alejo Isaac. Atentamente. La banda de los millones. ¿Qué? Atentamente. La banda de los millones. Vamos que nos fuimos. 7, 2, 3. Danilo Montana, perro. Visera, la zapa, camperón, piola, alta casaca. Cuando llegamos nos resacan, se rescatan, andamos resaca. Y si la cumbia suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Y si la cumbia suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Yo rochísimo, loquísimo, lindísimo, el cerebro voladísimo, tu ex está moñísimo, lo veo jugadísimo, yo al baile entro de cheto, voy chuquísimo, diablísimo, con un trago riquísimo. Y ahora todos atentos que se va a picar, los rochos dónde están, a la cuenta de tres, tres. Visera, la zapa, camperón, piola, alta casaca, cuando llegamos nos resacan. suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Y si la cumbia suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Me mira el milico porque tengo un camperón lavadito que la cara me tapa. Encima tengo el rico sirena serenito con dos chatas a los gritos, pero ni a paloma atrapan. Tengo dos guachas que están moviendo la chapa. Una tiene novio y la otra la tapa. A los giles tengo a la chapa. Le gustan los rochitos de visera, la zapa. Visera, la zapa. Camperón, piola, alta casaca. Cuando llegamos nos resacan. Se rescatan, andamos de resaca. Y si la cumbia suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Y si la cumbia suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Ancaso, pa' la rocha de si pa' los giles rafagazo. Turra, Danilo, Montana. Danilo Montana, perro. Atentamente, la banda de los millones. Coqui, la sauce, yo soy CF mami, ¿qué? Si me meto al estudio seguro es un palo, pa' la turra mala yo me pongo malo, que bajen el frente si no los apago, la hacemos recorta de una asustamos, si vos sos tan rocho a ver demostralo, con hechos y acciones no tires estado, todos son repiolas y tienen soldados, pero también corren si escuchan disparos, pon instrumentales que la parto al yome, como también parto a todos los yomes, la corren de chorro y que son ladrones, los quiebro de una si el moño se ponen, así es cheto, así es corta, siempre discreto, esa la nota, no son del gueto, se hacen las otras, te falta el respeto, te hago pelota, saben dónde paro, también con quién paro, que no se regalen, que acá no jugamos, yo soy lo que escribo, no lo que inventaron, canto lo que vivo y me paro de mano, ando con el negro pegando unos giros, los casos de noche los recago a tiro, hagan la que quieran, que yo no me viro, están todos repillos, si tiran les tiro, tu guacha me escucha, menea la cola, canta mis canciones cuando estás sola, en el barrio se sabe que vos sos un toda, te pega re mal, guacho, deja la droga, se mete pa'l baño, toma y se atrapa, yo tomo aviones marcando el mapa, salen los perros, se esconden la gata, rata que me cruzo, le rompo las patas, te quieres pegar, vení que te pego, un boleo en el orto pa' bajarte leo, por más plata que haya, yo no me cego, si quieren guerrear, bienvenido al juego, le faltan más letras, la corren de metra, yo escribo mi barra tomándome un tetra, me escuchan los rochos, me escuchan las chetas, mientras suena cumbia y tiro de escopeta, piden FT, se quieren montar, arriba del choto para cabalgar, yo no se lo doy, se quieren matar, papi en esta liga hay que laburar, pone rescate que la pongo a perrear, ponete un trap que lo pongo a saltar, pégate un TikTok y ya te volá, te llevan pa'l baile y no lo llena, no te llaman más, la requedá, rompí el Luna Par, rompí el Movistar, gracias a la gente las fechas que hago siempre son soldados, siempre son soldados, mi cara en la tele, mi nombre en carteles, gira en hoteles, subiendo niveles, ya sé que no pueden, se ve que le duele, están resentidos de devolvió el nene, te lo grito en la cara, guacho, vos sos re gil, voy tranquilo en la Mercedes que mandó un misil, tu zarpado en atrevido de que soy guachín, te lo grito en la cara, guacho, vos sos re gil. Ancaso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo. Que peleen, sino que corran, que esta banda no es cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la zorra. Y el que no ante presión, que llame a la gorra. Que peleen, sino que corran, que esta banda no es cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la zorra. Y el que no ante presión, que llame a la gorra. En el bandidaje, saben que traje, curto el mambo en el viaje, cicatriz y aprendizaje, si son buenos que bajen, y si dicen que son chorros no trabajen, berretines que lo banquen y no se tranquen, los turros siempre estamos, cheto mal, y la turra cómo están, y el calle, yo estoy tranqui, par de ranking voy pa'l ranking, calle pesa y el capi, pasto cali pasti. Atentamente, la banda de los millones. Que peleen, sino que corran, que esta banda no es cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la zorra. Y el que no ante presión, que llame a la gorra. ¿Qué? Que peleen, sino que corran, que esta banda no es cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la zorra. Y el que no ante presión, que llame a la gorra. pillo más rápido. Fumo, tiro humo y me pongo más simpático. Clásico, mágico, mami te doy látigo. Y cuando quiere castigo, me pide socorro, yo la corro y me pongo más maniático. Le gustan los nenes como yo que no sean básicos. No fui mal garete esquivando todo el tránsito. Tenemos juguetes que son todos automáticos. En la calle no conocen, no dicen los problemas. Que peleen, sino que corran. Que esta banda no es cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la zorra. Y el que no ante presión, que llame a la gorra. Que peleen, sino que corran. Que esta banda no es cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la zorra. Y el que no ante presión, que llame a la gorra. ¡Pesa! Yo soy CF, mami. 7, 2, 3. ¡Burra! Damas y caballeros, bienvenidos a una noche más. Feliz Navidad para todos, menos para los giles. Ando en busca de una chagua que me deje azotarla, montarla, toquetearla. Ando me junto con Baldi siempre, siempre pa' aplicarla. Si así que son malas, entonces vamos a pincharla. Ese gato compra todo, eso no compro con parla. Sonando ando con boitines y la saco para usarla. Todo night, todo liso, Argentina un paraíso. Todo night, todo liso, como champán y como viso. Todo night, todo liso, que yo no me paralizo. Todo night, todo liso, preciso nunca indeciso. Blom, blom, blom, voy quemando un blon. Me pego un renglón, me pongo día. Blom, blom, blom, se siente el temblor. Cambian de color, me tienen terror. Esa perra está loca, le soltaron la correa. Dos pastelitos en la boca, se descoca y perrea. Parpadea, frontea, pelea, golpea, patea y las tajea. Con los chetos coquetea, juguetea y lo bloquea. Con guaracha aletea y con cumbia cabecea. Le dicen el combo de la pecadora. Si no andan en vento, andan en umbora. Le dicen el combo de la pecadora. Le gustan los rochitos que juega la motora. Van pa'l piso, yo la castigo, le doy duro y macizo. No me querían en la cena y con perrancho sin permiso. Ando de gira por deviso, con tres coches y dos mellizos. Los zorros nunca me cazan porque soy escurridizo. Todo night, todo liso, Argentina un paraíso. Todo night, todo liso, como champán y como viso. Todo night, todo liso, que yo no me paralizo. Todo night, todo liso, preciso nunca indeciso. Yo soy CF, mami, dando recátedra. Otra vez, ya sabes cómo es. 7, 2, 3. Con Nico Valdi en los botones, dándole play a mis canciones. Ah, y pónganse las pilas, que el que se junta con Gile al final se agila. Que esto es Argentina, turra. Calle, ¿qué? Pinchala. Siempre yo le metí que la avance avance. Cuando armamos la ronda siempre nos apuntan los láser. Los del VIP no bajan porque no tienen chance. Y yo con dos percanta buscando percance. Perra cuelga, pelito corto, los más falda. Los malditos donde están, quiero todo haciendo palma. El que se haga el pelo va a correr como una galga. Vos pegate y ponete de espalda. Perra cuelga, pelito corto, los más falda, los malditos donde están, quiero todo haciendo palma. El que se galpeó la va a correr como una galga. Vos pegate y ponete de espalda. Primo, está reacelerado. Es que yo quiero una totona. Michu, michu, juguetona. Esa que andan al ritmo que bajan pa' la carcova, diablona. Que aúche como loa. Michu, michu, juguetona. Pata, pata, pa'le, cacheteo. Cacheteo. Ca, ca, ca, cacheteo. Cacheteo, cacheteo. Tapa'le, cacheteo. Cacheteo. Ca, ca, ca, cacheteo. Cache, cache, cache, cacheteo. Bailemos todos pa' acá, bailemos todos pa' allá. Todos los borrachos con las garras en el aire. Bailemos todos pa' acá, bailemos todos pa' allá. Que se arme la ronda y dancen ahora. Al fin de imarra, CDFG, quiero tomar un fernet y escuchar el rescate. A mí ya me conocé, que si me decís venga me va a tener que dar la teta. Le doy pepino si esta dieta, para que se quede quieta, por si se pone coqueta, se me está yendo la carreta, la discoteca está repleta. Yo sí sé, fue mami.

Acá te pinchan los guantes que mi banda tiene aguante sin la clona. Esa rocha baila piola, suena cumbia, mueva la cola. La maturra baila sola, a ella le dicen la rockera porque le gusta la rola. Acá cada uno en su mambo baila y yo estoy re loco cazando gata. Caso pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazo. Que no la corran de nada, que si sobran par de moños le regalamos cañazo. Mi compañero el tenita está entrenando metapique y raquetazo. Si se sienten resarpados los zarpamos por si acaso. Miñeri que le están pegando a la bolsa todo el día, tienen roto todo el lazo. Señor oficial, si busca marihuana llegó tarde, tiene que hablar con el pesa que él se fumó todo el faso. Que el agua pone pa' atrás. Me miro arriba abajo, le gusta y me dijo papi. Recurro al fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquillaje y la mía anda en tierra. Pa' acá, pa' allá, playa y le manda. Se para de mano aunque sea en una banda. Sabe quiénes somos, ya sabe con quién anda. Me sube la nota y la gata mal ataca. Arranca, jarra, canta y baila. Shake any reggaetón argentino, el dúo favorito en la casa. Desde que dejaste a ese gato, sentiste la conexión que no tenías hace rato. Cuando te toqué te puse horny. Este es el ritmo. Ella dejó a su jevo, está calentita su camita porque sabe que yo soy su gatito nuevo. Su gatito nuevo. Ella dejó a su jevo, está calentita su camita porque sabe que yo soy su gatito nuevo. Su gatito nuevo. Y cuéntale a tu marido que te vas conmigo. Ella quiere hacer el amor escondido. La como de fugitivo y no emito ni un sonido. Siempre está dispuesta para darle un perreo bien besacoso. Cuando me la mueve me la gozo. Ese culito te lo destrozo. Le gustan los mafiosos. El novio si tú eres un vergonzoso. Para andar con los poderosos. Más toma, toma castigo, mami. A esa le gustan los turritos. El barrio nunca compra con Miami. Cuando le digo mami, esa quiere que la rompa contra la pared. Y me pide que le dé, que le dé contra la pared. Que le dé, que le dé contra la pared. Como es, ella quiere que yo se lo dé. Como es, y es que sala está cabrón. No la sigas llamando, que anda conmigo. Me llego a enterar y te voy a buscar. La capla que nos vimos, bebé, soy tu destino. Imagínate que entre tata guacha te fui a casar. Hey, un turro nuevo para vos, una perrita pa' mí. Que me gusta cómo se me ve fanática la fil. No tiene rutina en el barrio, la ven. No te dejaré pasar como se pasa el tren. Baby, tu gatito nuevo soy yo, te quiero robarte los besos más. Tu ropa por el suelo, dejarte sobre un aguacero, sabelo, te quiero más. Tú y yo, perreando hacemos el amor con ropa, bebé. Demoníaca me mira la cara, me dice que soy su gatito nuevo que le dé. Se pone salvaje cuando escucha el remix. La disco bailotea, perrea sin límite. Ella es la sensación, es la nena del momento. Que llama la atención rompiendo con su movimiento. Si te atreves, te paso a buscar en la BM. Tengo gato nuevo cada weekend a TM. Y todos me quieren, te vete los jueves. Mami, la que puede, puede. En busca diva, le gusta mi weed y que soy quien la cultiva. Antes de cogerte quiero prender sativa. Tengo gato nuevo, pero ellos saben que no hay otra como la de Aquila. Cargo un flow que llega hasta Hawaii. Cambiando de hombre como de night. Lo vi girar los ojos mientras lo chupaba y ponía a rezar. Gato pa' la cena y otro que me cela. Uno que quiere que juguemos telenovela. Un gato que frontea, otro me da candela. El último me come con Nutella. A su jevo, ey, está calentita su camita porque sabe que yo soy su gatito nuevo. Su gatito nuevo. Bam, bam, bam. Mami, nos matamos como dos enemigos. No fueron solo ganas, te quedaste conmigo. Y ahora me estás pidiendo pa' que sea tu marido. Yeah, pa' que sea tu marido. Y a vos esto te gusta porque yo te sigo el juego y te hago mi mujer. Mami, como Joel no te hizo prender. Mami, como Joel no te pudo meter. Su cara de mala, con ella firme contrato. Porque tu cuerpo quería que te coma hace rato. No te olvidas de mí. Por huellarte, por tu chingarte así. Yo soy su gatito nuevo. Ella quiere que yo le dé sin miedo. Como cocaína contigo me envuelvo. Mami, como el nata fina y callejero. Y se lo seto. Si viene con nosotros nunca va a estar careta. La pongo a contar papeleta. El agua va a dar una vuelta. Si es mi novia, espera tu teta. Y después rebota la entera. Esa burra que nos va a la escuela. Yo la voy a poner esa tarea. Con la boca ella siempre rompe los prime. Si yo la llamo nunca me da decline. El otro día se la metí escuchando Shaco. Están viendo lo más. Porque tú te enamoraste, baby, como yo te di. Porque después de esa noche quería ser mi mujer. Sabes que es esa mami me conoce. No fue solo en una, le dimos toda la chance. Yo soy tu gatito, tú eres mi gatita. Tengo lo que busca, lo que tú necesitas. Loca porque se repita. Te tengo juqueada, mami, eres mi favorita. Este es el remix. Ella dejó a su jevo. Está calentita su camita porque sabe que yo soy su turrito nuevo. Su turrito nuevo. Ella dejó a su jevo. Está tranquilita en su camita porque sabe que yo soy su turrito nuevo. Su turrito nuevo. Azotándote, contragando y yo mirándote, asfixiándote. Se ve que te gusta, por eso estoy sometiéndote, maltratándote. Si Cariona está pidiendo de rescate, y yo dándole. Yo me la pasaría toda la noche siempre dándole. Tu gato te ve conmigo, está doliéndole. Yo fronteándole, Tengo un gato como si yo fuera Gargamel. Y vos puti fina, estás en otro nivel. Eso es sangre azul, están odiándome. Yo con estilo de calle, otro relave. Estoy paniqueándome, en un Mercedes Benz. Ojo con Clark Kent, estoy riéndome. Estamos chetos bien, estoy mostrándole lo que es zona norte, Callejero, fino, chiqui guantes, Daquila, John C, Sekin, Kenny, sala está cabrón, mami. Y el tridente mágico. No te veo cara conocida, compa, no te fumo. 7, 2, 3. Yeah. Estamos con el cash, que hay un flex. Hace rato ando pensándote. No salís de mi cabeza. Con tu boca yo me maquineo. Esa noche, bebecita, que bebimos de más. Sé que vos no sos como todas las demás. Si te gusta el fuego, yo tengo pa' quemar. Decime y paso a buscarte. Ella es mi butaquera. A la morocha me arrocha, la busco y se desespera. Ella sabe que tengo la nave para girar. Traigo porrito pa' armar. Aunque solo se sube si la paso a buscar. En el Titán, pa' que hagamos el plan de darnos blan blan y llevarte donde te movacan. Pa' que hagamos el plan y darnos blan blan, rescatarte. Estamos yendo mal. Dale sin miedo, nadie va a intentarse. Mami, tírame la llamada, que no pasa nada. Soy el turro, pasa nena de clase. Quedó mi perfume en tu cama, dale no te hagas. Sé que quiere que yo te meta, no es pa' que te comprometa. Voy a 150 en el Titan y vos sola meta. Bebecita pa' buscarte, tú dime y te robo. No tienes que prepararte si voy a sacarte todo. Y cuando amanece, te llevo a tu casa. Si tu pai pregunta, acá no pasa nada. Y cuando amanece, te llevo a tu casa. Si tu pai pregunta, acá no pasa nada. ¿Qué onda, verdad? Avísame que te vas a buscar, que recién la de la mecha. Ando por zona norte yo. Bonala, yo estoy ready. Hola, gordo. ¿En qué venís? En el Titán. Plan,

bajarte fácil y ti, gatita Hello Kitty, bailando piqui piqui, olor a Armani Ricky, choque electricity, a ti ya miti miti, Ralin de City, que somos de calle y todos lo saben, que lo va a negar, que la corte le manden mecha, bajen pa' acá. Cuando quieran, donde quieran, la calle para lo bueno, caminen por la vereda. En el medio de la pista capsuleando, mi perro todo ritmo, gatita andan cazando, consigo los juguetes, todos son de contrabando. Es que ando ganando, ganando. Maleanteo. Y los maleantes quieren. Full maleanteo. Y la gatita pide. Maleanteo. Maleanteo. Full maleanteo. Maleanteo. Y los maleantes quieren. Full maleanteo. Y la gatita pide. Maleanteo. Maleanteo. Full maleanteo. Todo la queda mirando por esa actitud que tiene. VIP con miñero gastando mucho de cienes. Andamos full atrevido, bandido, cheto los nenes. Si su novio la descuida, los lobos te la entretiene. Mi compa prende otra vela. La burra se apagó cuando suena prum de cocuyuela. Soy la nueva y la vieja escuela. Bellaquera, bellaca, en bellaqueo los maleantes juegan. Se lo hago lento, ella lo pide más rápido. Abre su boca y quiere más. Pose de perra, ay, peligro. Veneno es su cuerpo porque siempre quiere. Maleanteo. Y los maleantes quieren. Full maleanteo. Y la gatita pide. Maleanteo. Maleanteo. Full maleanteo. Maleanteo. Y los maleantes quieren. Full maleanteo. Y la gatita pide. Maleanteo. Callejero fino, yo soy CF, mami. La calle verdad está encendida, pa. Contale pesa, contale los pesa. King de Mai. Lo que decir. Suenan donde todos quieren sonar. El bajo mundo. Y todas las cartas que no escribimos, y todos los besos y los abrazos que nos dimos.

soy el mismo. Es que no estás conmigo. No puedo reír. Tal vez ya no soy tan bueno. Y aunque no fue mi culpa, nadie se pregunta. Hagan caso, pa' la Rocha Beso y pa' los giles rafagazo. ¡Bria! Ya Luis Bella, oh, esa lleva zapatilla nunca está, oh, y yo la arranco, es que no me tranco, el que te mire de más yo lo ata, oh, y demoniaco, diablo Bella, oh, esa lleva zapatilla nunca está, oh, y yo la arranco, es que no me tranco, el que te mire de más yo lo ata, oh, y demoniaco, ninguno puede, lomo mi pulmón está subiendo los niveles, mi banda arranca gira pa' cortarnos con el lleven, no van a correr todos los gatos que se rebelen, prueben si quieren que volvió el nene. Zona norte a todo ritmo está todo pago. Si los pollos dicen pío están refugados. Él se hace el tira tiro, me manda el jugado. Falso chorro manda en cana, está requebrado. Y yo retuneado, estoy reganado. Voy endemoniado, la moro chalado. Mirando el costado con el moño pegado. Cabeza de estos logis están rasgados. Ya Luis oh, esa lleva zapatilla nunca está, oh, y yo la arranco, es que no me tranco, el que te mire de más yo lo ata, oh, y demoniaco, diablo y Bella, oh, esa lleva zapatilla nunca está, oh, y yo la arranco, es que no me tranco, el que te mire de más yo lo ata, oh, y demoniaco. A ley de Pablo, plata o plomo, la del tono. Pasa la jarra pa' que vean cómo entono. No me tienen fe, pero tampoco andan solo. Pregúntale por mí, te van a decir cuántos somos. Dale mono, acelera, yo retomo. A mí no manse la voz, que yo te escucho, no sea bobo. El mamalo no te grita, tampoco banca todo. A mí damos motivo, guacho, y te parto el lomo. Los pica piedra con bambán, rebandido. Siempre chicas ajenas, estoy zarpado y atrevido. Escucho callo y río, me miraste, miro. Me tiraste, mira, hay que ser hombre pa' quererme conmigo. Oh, esa lleva zapatilla nunca está, oh, y yo la arranco, es que no me tranco, el que te mire de más yo lo ataco, estoy demoniaco, diablo y Bella, oh, esa lleva zapatilla nunca está, oh, y yo la arranco, es que no me tranco, el que te mire de más yo lo ataco, estoy demoniaco. Atentamente, la banda de los millones, 7, 2, 3. Yo soy CF, mami, con DJ Cabeza. No la corran de nada que se van a tropezar. Con el peso en los controles, lo de la mano mágica. ¡Burra! El nuevo caramelo lo traigo yo.